La chica de las dos AES. Ojalá pudiera salvarte de ti, salvarte de febrero y de las células de dolor que ocupan todo, salvarte de contratos inservibles y palabras que nadie puede lavar ya. Ojalá los que te miran pudieran entender tu tristeza y saber que a veces el amor es asimétrico e injusto como la muerte de un niño. Sé que hoy pensarás que la vida no te paga como debe y que en la piel del escaparate está también escrita la verdad que nadie ve, lo mucho que pesan los ojos que te observan. Ojalá fueras capaz de ver lo que yo veo, la luz impagable que proyecta la delicadeza, el rastro que deja la bondad cuando la extiendes como cheques por nada a cambio. Sé que sientes que las palabras te han dejado sola, que no cabe el futuro por la ventana del hospital y que ninguna amistad seguramente consiga borrarlo todo. Verás a los días irse consumiendo como troncos en la hoguera del crepúsculo y querrás terminar con el rastro del presente, pero créeme, no hay nada, no hay nada que olvidar. Solo esa terca manía de no ser capaces de soltar las cosas que nos hieren, esa manera absurda de hacer tan nuestro lo que perdemos, la indignación que produce no poder tenerlo todo atado. Solo eso, ser capaz de perdonar lo sucedido, hacerlo por un sencillo motivo. Quien no perdona el pasado está cortando todas las carreteras que conducen al futuro.